FM 107.5. La Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 323 y como siempre, por la Super 107.5 de Rosario. La técnica, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a transitar 60 minutos a puro box. Muy bien amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí en la Super 107.5 de Rosario con esta edición 323 de Boxeo Planeta. Realmente con mucha información para desarrollar en esta nueva edición, con todo lo que ha acontecido en materia boxística nacional e internacional el pasado fin de semana, ¿no? Pero antes les voy a dar las vías de comunicación. Se van a estar pudiendo comunicar al 440-1075, 440-1075. Mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. 0341-156-02-1075. Nos pueden escuchar en internet a través de www.super1075.com. Y nos encontramos, como siempre, en las redes sociales a través de nuestro Face. Nos encuentran directamente como Boxeo Planeta y siempre recibimos todas las inquietudes, todos los comentarios que nos hacen llegar acerca de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta a nivel radial. Y por supuesto, todos los programas grabados los pueden escuchar en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. www.boxeoplaneta.blogspot.com es el lugar, el costadito que tiene Boxeo Planeta, bueno, para marcar todo lo que tiene que ver con los resultados y los programas grabados en nuestro blog. Así que en www.boxeoplaneta.blogspot.com van a encontrar toda la información que se desarrolla a través de las diferentes ediciones radiales de Boxeo Planeta. Bien, tuve la posibilidad de estar cubriendo la velada el día sábado en el Club Talleres de Arroyo Seco, aquí en la provincia de Santa Fe. Realmente una jornada discreta, tengo que destacar realmente el buen nivel de las peleas amateur. Esperábamos, por supuesto, más de la cartelera en lo que tiene que ver con los combates rentados. No pudieron ser de la partida Luis Rueda frente a Hugo Santillán, realmente en una situación muy confusa en la que no dieron la categoría ambos boxeadores. Bueno, realmente una desprolijidad muy pero muy grande de parte de ambos púgiles, poco profesionalismo. La pelea, queridos oyentes, estaba anunciada en Superpluma. Hablamos de 58 kilos 9.67, que es el límite estipulado por la Federación Argentina de Boxeo en el reglamento, por supuesto a nivel mundial también. Y lo cierto es que iba a estar el título latino interino de esa categoría de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, cuando se fueron a pesar, Luis Ernesto Rueda acusó en la báscula 62 kilos 100. Y Hugo Santillán, 59 kilos 900. Es decir, los dos fuera de categoría. Lo de Rueda realmente, por demás de llamativo, porque si lo llamaron para pelear en superpluma, con límite en 58 kilos 967, se presenta a la balanza en 62 kilos 100. Bueno, realmente una locura, ¿no? Presentarse con ese exceso de quilaje, imposible de bajar. Reglamentariamente le dieron la posibilidad de un segundo pesaje. Bueno, Santillán, que ninguno de los dos bajó nada. Lo cierto es que hubo ahí un problema con Santillán, porque en primera instancia se había llegado a un acuerdo en que iban a combatir en la categoría superior y que iban a estar de acuerdo en pelear en ligero, es decir, tenían que estar encuadrados en categoría hasta 61 kilos 235, es decir, las 135 libras. Bueno, entre idas y vueltas, Santillán aparentemente no estaba de acuerdo con la bolsa estipulada para combatir en la categoría superior, exigieron más. Bueno, lo cierto es que no fueron de la partida estos dos boxeadores, que fueron informados, por supuesto, a la Federación Argentina de Boxeo, los que están en la organización junto con Teis Sport decidieron que no iban a estar. Es decir, que tuvieron que pasar la pelea de Alejandro Silva frente a César Vergara como pelea de fondo. Como pelea de fondo en categoría Super Welter. Estaba pactado en principio 8 asaltos. Bueno, se pasó a 10 asaltos. Estando en juego el título latino Silver de la división Super Welter. 69 kilos 853, límite de la categoría. Bueno, lo cierto es que, a ver, esta pelea no era para una pelea de fondo. Si bien Silva viene con un muy buen presente, no así César Vergara, que venía con un récord de 5-3-0 contra nocao. Bueno, poco duró la pelea, sabíamos que iba a durar poco el combate por el presente de ambos púgiles. Por supuesto que el favorito era Alejandro Luis El Cuervo Silva, 25 años, 7-0, 1-6, knockout. La pelea duró muy poco. Ya en el primer asalto fue arrojado al tapiz el chico Vergara. Y voy a buscar un poquito aquí en mis anotaciones, que por cierto no siempre son del todo prolijas, pero trato de tener y anotar todo lo más importante, ¿no? Por supuesto que en el transcurso del programa quiero dar los resultados de las peleas amateur. Mientras sigo buscando en mi anotador, porque quería darles algunas pautas de lo que fue esta pelea que duró tan poco. Realmente ameritaba quizás... acá está, sí, por supuesto. Ameritaba otro tipo de rival el chico Silva, porque viene muy bien. Lo cierto es que cayó con un golpe al hígado en el primer asalto, se recuperó como pudo Vergara, terminó en muy malas condiciones, ya se sabía que se definía en el segundo asalto porque no estaba recuperado, y ya bueno, lo tiró después con un golpe de derecha realmente muy duro, lo volvió a tirar en el segundo asalto, se recuperó como pudo, se fue al rincón y el boxeador mismo, más allá de lo que determinó el rincón y el árbitro le había dado el pase, se había levantado no del todo bien y ameritaba quizás toalla por parte del rincón. Lo cierto es que el mismo boxeador toma la decisión de no seguir, muy atinadamente, todavía con cierto criterio, ¿no? El boxeador dice, no puedo seguir, y el árbitro da el no más, decretando el knockout técnico en el segundo asalto. Así que Silva se queda con el título Silver del Consejo Mundial de Boxeo en categoría Super Welter. Un título que se decidió a último momento poner este título latino Silver en el juego, ¿no? Un montón de desprolijidades que le dieron un marco realmente muy negativo a lo que fue la jornada en el Club Talleres de Arroyo Seco. Por otro lado, vimos una pelea más atractiva frente a Lucas Damián Dibu Rojas enfrentando a Raúl Santillán. Habían arrojado en la báscula 50 kilos 600 Rojas y 49 kilos 600 Santillán. El paraguayo fue derribado en el primer asalto, en el segundo asalto, bien digo, se pudo recuperar, después se emparejó un poquito la pelea. Yo tenía los dos primeros asaltos ganados para Santillán y los otros dos restantes ganados para el paraguayo Rojas. Y a ver, por aquí tengo anotado, mi tarjeta fue 38.5 a 37 a favor de Santillán por la diferencia obtenida en el segundo asalto, que bueno, ganó el asalto más el punto por la caída, y después en el último asalto le di 10.5 a favor de Rojas. Es decir, la pelea que si hubiese sido más larga se le hubiese complicado más la noche a Santillán, pero de todas maneras sacó una ventaja considerable, que con una caída en cuatro saltos prácticamente es ganar la pelea. Así que bueno, bien por lo de Raúl el Pela Santillán de 20 años, que tiene todavía mucho para dar, y también seguramente vamos a ver mucho más de Lucas Damián Dibu Rojas de 24 años, que hacía su primera pelea, ¿eh? Así que bien por este combate que dejaron bastante. Por otro lado, claro, al caerse la pelea de fondo entre Rueda y Santillán, Roxana Ayelen La Barbie Bermúdez, debutante de 23 años, hermana de Daniela y Evelyn Bermúdez, se encuentra en el contexto de una pelea de semifondo, debutando a 6 asaltos. Usted me dirá, pero es una locura. Oyente, yo estoy de acuerdo con usted. Pero al caerse la pelea de fondo, tuvieron que correr toda la cartelera y se encontró Roxana Bermúdez peleando y debutando en semifondo a 6 asaltos. Lo hizo relativamente bien frente a la chica también debutante de 23 años, Antonella Sirley La Mosca Molina, de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, quien había acusado en la báscula 52 kilos 100. Bermúdez había acusado en primer pesaje 50 kilos 500, y como no estaba en el rango de diferencia de quilaje, que ustedes recordarán es 1,360 kilos, el máximo que puede existir de diferencia, como había más rango, subió un poquito de peso en el segundo pesaje, dio 50 kilos 800 y estaba habilitada ya para combatir en categoría Super Mosca frente a Antonella Molina. Una pelea propio de dos debutantes, con poco recorrido en los golpes. Sí, mejor Roxana Bermúdez, que por supuesto tiene la escuela de Tito Bermúdez, de sus hermanas, del querido Gustavo, que estaba en su rincón. Lo cierto es que la vi superar por puntos a Antonella Molina. Coincidí con el triunfo de la chica oriunda de Villa Bornor Gálvez, con poca diferencia, porque realmente tampoco es que la sobrepasó o la pasó por encima la Antonella Molina, pero bueno, bien por Roxana Bermúdez que hizo su debut con todo este entorno, ¿no? Que tenía que ver con el pelear en semifondo, con la televisión que también apremiaba a la hora de los nervios y demás, y sobre todo debutando. Así que lo hizo bien, va por el buen camino y seguramente va a empezar a dar que hablar también Roxana la Barbie Bermúdez. Bueno, en lo que tiene que ver con las peleas amateur, buenas peleas amateur, vamos a ir buscando resultados en mis anotaciones. Ahí está. Bueno, tenemos al chico, a la chica Ailén Agrobert, que enfrentó a Jennifer Silva, ganó por puntos la chica Silva, lo hizo muy bien. Esto fue hasta 75 kilos. En la tercera pelea de la noche, destaco la muy buena labor de Mario Margoré. Va por buen camino el árbitro de nuestra ciudad, que viene haciendo las cosas muy bien y realmente puse mucha atención en su labor el día sábado en el Club Talleres de Arroyo Seco y lo veo trabajar hace mucho tiempo muy bien y va por el buen camino, así que seguramente vamos a tener un árbitro que bueno, va a estar seguramente arbitrando las peleas profesionales que tengan que ver con el contexto, en principio, de las veladas que se van a realizar aquí en la zona y seguramente también va a ser requerido a nivel nacional. Bien por el trabajo de Mario Margoré. Decíamos entonces, en tercera pelea, mayores 69 kilos, Juan Saucedo enfrentó a Eduardo Ciartín. Ganó por puntos el chico Saucedo. En la cuarta pelea de la hubo 7 peleas amateur. Importante porque además fueron televisados a través de la pantalla de TC Play en lo que tiene que ver con el stream. Y por supuesto que se puede ver a través de las diferentes. A través de los diferentes medios que tienen que ver, por supuesto, con internet y también a través de los móviles, los teléfonos móviles que se puede ver con las aplicaciones y está bueno también tener esa posibilidad de ver boxeo amateur a través del stream. En la cuarta pelea, en mayores hasta 60 kilos, Francisco Romero combatió con el chico Agustín Pensolato. Ganó por puntos Agustín Pensolato, de 21 años, en categoría hasta 60 kilos. En la quinta pelea de la noche combatió la chica. Quinta pelea, acá tengo mis anotaciones. Domínguez frente a Barraira. Ganó por puntos Barraira. Y por último, sexta pelea de la noche. Les quiero dar los resultados porque realmente fueron importantes las peleas amateur de gran nivel. Mayores hasta 60 kilos, sexta pelea de la noche. Miguel Almirón combatió con Facundo García. Ganó por puntos Facundo García. Fueron jueces de la mayoría de las peleas amateur Edgardo Sabino, Tetamanti y Narváez. Los tres jurados que estuvieron puntuando las peleas amateur. Y ya por último, en gran combate, hasta 81 kilos, Carlos Ferreira combatió con Joan Mancilla. Ganó por puntos Joan Mancilla. Destaco la buena labor de Carlos Ferreira del gimnasio de Charlie Alaniz, 19 años, nuevito, pero lo vi con ciertas características técnicas propio del gimnasio de Charlie Alaniz, que me parece que lo van a llevar por el buen camino, más allá de haber recibido dos cuentas de protección, se notaba todavía que estaba que es inexperimentado y que por supuesto va a ir evolucionando a través de las diferentes peleas que vengan. Lo cierto es que ganó Joan Mansilla, de 25 años, por puntos en tres asaltos. Bien, esto ha sido toda la jornada que tuve la posibilidad de presenciar en forma exclusiva para Boxeo Planeta el día sábado en el Club Talleres de Arroyo Seco. Nos vamos a ir a la primera pausa, querido Dani Bravo, que tiene que ver con lo musical y el apoyo que nos dan los auspiciantes. Ya venimos con más Boxeo Planeta, edición 323. Y vamos a tratar, si las vías de comunicación lo permiten, tener la llamada y la entrevista que caracteriza a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Esto es Boxeo Planeta. bien, amigos de Boxeo Planeta, como siempre prometemos y tratamos de tener la entrevista que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire, le vamos a dar la bienvenida a un amigo, ¿no? A un amigo que me dio el boxeo, el periodismo y el hombre de Barranquilla, de Colombia, radicado hace muchísimos años en Miami, en los Estados Unidos. Le quiero agradecer esta presencia en Boxeo Planeta a Marco Pérez. ¿Qué tal, Marco? Damián te saluda. Bienvenido a Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, República Argentina, amigo. Muy buenas noches para ti, para toda la gente que nos escucha, que te escucha a través de Planeta. Pues hoy, no, contento, Damián, de tenerme en tu programa, que sabemos que eres un guerrero del boxeo, ¿no? Y a estos programas de boxeo, sin duda, son emotivos porque sabemos que el boxeo, los oyentes son únicos, ¿no? Sí, agradecerte, ¿no? Bueno, ahora estás en Barranquilla, en tu Colombia natal y seguramente afincado ahí con tus con la gente que te quiere y imagino siempre que volvés a Colombia sentís algo diferente, ¿no, Marco? Sí, bueno, esta vez también como estaba colocando en mis redes esta semana, sí. estoy pasando la pelea más dura que he tenido en todo el trayecto de mi carrera como periodista, como boxeo, donde mi mamá sí. Pues, tuvo desafortunadamente un ataque al corazón, pero ya pasamos esta tormenta, ya pasamos este combate, libramos eso, ya mami está en casa, entonces siempre vengo aquí por el tema de boxeo y el tema de saludar a mi familia, pero más que todo de trabajo, pero ya contento, el sábado ya parto rumbo a la ciudad de Miami, donde ya me hace falta, tengo que entrar en el boxeo, que este tema de boxeo es bastante adictivo, pues ya entonces estábamos un poco sí. Alejados esta semana por el tema de salud de mi mamá, pero ya vamos a retomar esta semana ya de lleno a lo que viene con el boxeo. Bueno, en principio, qué bueno que tu mamá se esté recomponiendo. Le mandamos un saludo muy grande desde aquí desde Argentina, fuerza para ella y para todos ustedes, para que se pueda poner bien rápidamente. Y bueno, entrando en lo que tiene que ver con el boxeo, querido Marco, bueno, realmente muchos boxeadores de tu país que están yendo a los Estados Unidos, algunos con buenos resultados y otros no tanto, pero ¿qué nos puedes contar de eso, Marco? Mira, Damián, yo siempre, tú sabes que pues hemos tenido la oportunidad de hablar un rato, siempre que nos fuimos atrás a Las Vegas, a la pelea de Canelo. Sí. Yo siempre he dicho que en Colombia tenemos mucho talento en el boxeo. Lo que pasa es que aquí en Colombia existen 3 tipos de boxeadores. Uno que se entrena para sobrevivir, el otro que hacemos para el tema rebusque y el que está de élite, que tiene su promotor, tiene su, claro, su manejador que lo apoya, y los que están en el extranjero. Entonces, de ahí se parte el boxeo colombiano. Nosotros tenemos un buen nivel, porque sabemos que en Colombia ha dado muchos boxeadores, no solamente en Colombia. Hemos tenido con Eleider Álvarez 45 campeones mundiales, y por eso es que podemos decir que Colombia está bien en el boxeo. Sin duda, ahora Colombia estamos disfrutando de un campeón mundial que se llama Eleider Álvarez. Sí. Tenemos en el plano amateur, tenemos un Juvergen y tenemos varios boxeadores en amateur que están progresando, y que eso se caracteriza, de ahí se basa el boxeo, que sabemos que desafortunadamente no solamente en Colombia, sino el boxeo suramericano, que me imagino que también en Argentina pasa la falta de ayuda, ¿no? Esa falta de ayuda sí, necesita los boxeadores. Pero en el tema positivo, yo creo que estamos en un nivel en este momento. Bueno, trataron en estos meses en compañía y en compinche con algunos promotores que tiran al boxeo a la borda, que sabemos que todo el mundo sabe quiénes son, que no... Sí. No, sí, uno no puede dar los nombres porque sabemos quiénes son. Entonces, iban a buscar una gente de Puerto Rico, iban a Colombia, venían aquí a Colombia a hacer récord, y nosotros fuimos muy, muy duros con ellos, porque que vayan a otro país a hacer récord con sus boxeadores, porque Colombia no merece eso, que venga aquí a este país a hacer récord. Entonces yo creo que tenemos mucha jerarquía de boxeo, tenemos mucho prestigio para que vengan a hacer los récords, pero en general estamos bien. Sí, además, bueno, con Miguel de Marriaga, que también ganó el fin de semana ahí en El Paso, en Texas, ¿no, Marco? Sí, Miguel Marriaga es uno de esos boxeadores, yo creo que es uno de los mejores boxeadores en estos momentos que tenemos en Colombia. Siempre en estas carreras de boxeo, siempre hay, como te digo, siempre hay jugadores que se pagan caro. El tema de Marriaga es que las peleas que ha tomado de campeonato mundial no han sido en su peso. Un Nicolás Walter en la 130, o un Lomachenko en la 130. El único que tuvo en el peso 126 y que dio buena pelea fue con Oscar Valdés. De ahí se está tomando el error con Miguel Marriaga, porque sabemos que Miguel Marriaga es uno de los buenos prospectos que tiene Colombia, que ya no es prospecto, ya se puede coronar su campeón del mundo, pero en su peso. Yo creo que debe tomar esa determinación de no ir a buscar peleas en que no está acostumbrado a pelear, y que pues ha peleado 3 títulos mundiales, que los boxeadores, para solamente tener una oportunidad de título mundial, se le hace muy, muy, muy incómodo, o muy, muy no tan fácil. Entonces, él se le ha dado 3 campeonatos mundiales y no ha tomado todavía el campeonato. Entonces, esperemos que Miguel, ahora que ganó, no era un boxeador que, digamos, de la calidad, del nivel de Marriaga, sabemos que era una pelea de transición. Entonces, esperemos que ahora el campeonato mundial que venga sea en la 126. Sí, sí, además, bueno, ya también está prevista la revancha con Eleider Álvarez con Kovalev para el 2 de febrero, Marco. Sí, el 2 de febrero tendremos a Eleider Álvarez de vuelta con Kovalev, si no me equivoco, sí, en la ciudad de Texas. Ah, en Texas. Perdón, en el estado de Texas, en Texas, sí, están en ese proceso, y es porque ahí creo que pelea Spencer desde por allá. Ajá. Y están en esa. El tema es que quién va a televisar la pelea. Era un tema que sabemos que HBO ya fue del boxeo, sí, que está ya no le interesa lo que es Kovalev. Entonces está Showtime, está la compañía de Eddie Hearn de allá de Inglaterra, la plataforma de Stan en la plataforma. Entonces en la guerra de televisión, pero sin duda, y hablando a nivel boxístico, yo creo que es una locura para mi concepto, sin desprestigiar y demostrar, ni porque Eleider Álvarez sea colombiano, yo creo que Kovalev va a ser noqueado otra vez, porque sabemos que Eleider está en su plena como boxeador, sí, profesional, sabe lo que quiere. Entonces yo creo que es una locura que el señor Kovalev, claro, se tiene que tomar la defensa por el tema de contrato, el tema de que hay que hacer la pelea. Entonces eso es lo único. ¿Tuviste la posibilidad de estar presenciando cuando Álvarez se coronó campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo en esa pelea frente a Sergey Kovalev? Sí, Damián, eso fue una de las emociones, como sabemos que tú que vibras con esto del boxeo, sí, y yo que vibras con esto, yo creo que fueron de las experiencias más lindas que he tenido transitado en mi vida, por el tema de cómo Eleider llegó al boxeo, cómo yo le seguí la carrera desde el primer campeonato, como su profesional, nunca perdí una pelea de él. Entonces, eso fueron una de las cosas más emotivas que tú dices, wow, lo logramos, se hace parte de ese triunfo. Sí, además él te lo hizo, te hizo sentir parte también de ese triunfo. Vos me contabas en charlas que tuvimos en Las Vegas que él también tuvo esa reciprocidad de llamarte al camarino y hacerte pasar y estar de alguna manera festejando y haciéndote parte, ¿no?, de lo que fue ese gran triunfo frente a Kovalev. Sí, claro. Él cuando gana su campeonato mundial y lo abrazan los segundos, el entrenador, el cura heridas, él se vuelve loco y lo primero que busca, me empieza a buscar en el cuadrilátero, y él yo, como soy temperatura baja, él me llama chiquitín, chiquitín, y empezó a gritar, chiquitín, chiquitín, y encontramos, lo logramos, the new champion of the world. Esas son las cosas que uno te puede contar a los nietos, ¿no? También una de las experiencias más el campeonato mundial de Carlos Cámara en Filipinas, creo que son las dos campeonatos mundial que nosotros como boxeo de Colombia, como periodista de boxeo, hemos traído a nuestra mente, que son imborrables, son cosas imborrables que nunca se te va a poder quitar de la mente, y que pagó el precio, ¿no? Paga el precio de todo este sacrificio que tú haces para poder cubrir boxeo. Sí, así es, Marco, es lo que hemos charlado más de una oportunidad, que el esfuerzo que hacemos los que estamos en esto de tratar de cubrir la mayor cantidad de peleas, y sea donde sea, ¿no? Desde Las Vegas hasta un festival a nivel ciudad, a nivel barrio, lo que sea, ¿no? Ese contraste que tenemos los periodistas de hoy. Por ejemplo, a mí me tocó estar el fin de semana pasado cubriendo una pelea cerca de mi ciudad, en Arroyo Seco, y otra vez me ha tocado estar en Las Vegas, y eso es lo que tiene esto, ¿no? Esta querida profesión que tiene que ver con el periodismo y vinculado al boxeo, que te lleva hacia un lugar muy alto y también hacia otro lugar donde te ponen los pies sobre la tierra, y vos ahí ves realmente el esfuerzo que hacen cada boxeador para llegar a ese lugar tan preciado y tan querido, que es la meca del boxeo mundial, que es la gran desvelada de Las Vegas en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no, Marco? Sí, claro, Damián. Es que yo hoy precisamente esta mañana estoy escribiendo una crónica sobre un boxeador colombiano, y yo me puse a pensar, si por lo menos tuviéramos una milésima, un segundo o un momento de cómo los patrocinadores, la gente que apoya, las empresas privadas que apoyan el fútbol de la manera que solamente tengamos un porcentaje, no saben ellos de lo que se está perdiendo, porque nosotros los periodistas de boxeo somos únicos. O sea, no existen muchos periodistas de boxeo que solamente vivan de 24 horas. Entonces nosotros tenemos seguidores, yo le digo, como abrimos el programa, nosotros tenemos seguidores únicos, que solamente los que siguen boxeo son porque les apasiona el boxeo. Entonces desperdiciamos esos tiempos, y las empresas privadas se pierden eso. Sí, sí. Además, esa vida que nosotros tenemos también. Además, Marcos, charlábamos en el final de esa mega velada entre Canelo y Golovkin, ahí en el T-Mobile Arena en Las Vegas, y decíamos, mucha de la gente que estaba ahí cubriendo esa pelea no la íbamos a ver nunca más. Y por eso comparto lo que vos decís. No somos tantos los que definitivamente estábamos abocados en exclusiva a esta actividad, que siempre se hace cuesta arriba y se hace difícil cubrir las veladas de boxeo, y vos me decías, mucha de la gente que vos ves acá no lo vas a ver en otra pelea, ¿no? Y que es cierto, ¿no? Lo que decías en aquel momento, Marco. Claro que sí, nunca la ves. Y mira, una de las otras cosas también que es importante en nosotros del boxeo, que las promotoras, Golden Boy, Tom Ram, todas las promotoras grandes del boxeo, no viven de las cadenas grandes, ni los medios grandes como Fox Sports grandes. Solamente cuando existen estas peleas que ellos dan. El boxeo, nosotros somos los, porque yo puedo decir nosotros, porque yo me hago parte de eso, de lo que es el tema, somos los que ayudamos a que se vean los boxeadores. Así es. Nosotros ayudamos a los que se vean las grandes cosas, porque nosotros somos diarios, 24 horas. Difundimos, así es. Difundimos. Entonces, ese es el gran valor, y a veces son un poco injustos hasta las promotoras y hasta todo lo que tiene que ver con el boxeo, con nosotros, los que somos los youtubers, los que hacemos colgamos nuestros escritos. Esas son las cosas que a veces quizás no son tomadas en cuenta. Por eso yo decía ahorita, ojalá una milésima de todos los que apoyan al fútbol nos apoyaran y fuéramos tuviéramos otra ventaja, y por lo menos que pudiéramos disfrutar de las veladas con más facilidad económica, con más facilidad, que nos entre el dinero para poder tener y llevar un buen boxeo a la familia. Así es, le recordamos a la audiencia de Boxeo Planeta, aquí en Argentina, que estamos charlando con Marco Pérez, director de boxeo de Colombia. Y qué bueno tenerte aquí, Marco, en mi programa. Realmente me pone muy contento charlar contigo. Sé la clase de persona que sos, tuve la posibilidad de conocerte y la verdad que quería charlar con vos en mi programa, porque sé de lo noble que sos y además el esfuerzo que haces también para estar en todas las grandes veladas. Ahora se viene para el 22 de diciembre el debut internacional de Belmar Preciado, ¿no, Marco? Sí, se viene Belmar Preciado en el 22 de diciembre en Osaka. Osaka. Es un boxeador con el que va a pelear, se me va el nombre ahora, son muy difíciles para los nombres japoneses, pero es un boxeador que viene de una derrota, de un knockout. Quieren tomar... Sí, Hiroshi Osawa es el que pelea con Preciado. Osawa, sí. Ese mismo. Entonces, él perdió una pelea, su última pelea la perdió por knockout, si no me equivoco. Ajá. Y entonces quieren ponerlo de vuelta. Bueno, de vuelta, es un rival que tiene mucha experiencia, es un rival donde que está en Japón, y yo creo que fue apresuradamente para la promotora. Sabemos que Belmar Preciado no tiene la edad, está muy corto en edad para poder despreciar estas peleas. Ya él pasó, está en una edad donde tiene que tomar cualquiera pelea, claro, por buscando su dinero, buscando un título mundial. Entonces, yo creo particularmente que se atrevieron muy rápido para tomar esta pelea. Estas no son oportunidades, hoy tiene que ir a Japón, arrancar la cabeza a este muchacho, porque sabemos que en una derrota con Preciado ya sería la segunda derrota y que necesita, pues, por lo menos venir a Estados Unidos a hacer una pelea de transición y después de enfrentarlo a un título mundial o una pelea de esta magnitud. Esperemos que Belmar, yo lo conozco, es un boxeador de esos boxeadores que se entrenan, da más del 100, eso es lo más importante. Es un muchacho tranquilo, un muchacho que no tiene cara de boxeador. No podemos decir que no tiene cara de boxeador porque no tiene heridas todavía ni nada por el estilo. Parece un muchacho que nunca ha peleado y es su anatomía, no, su física de la que viene, pero es importante que él se desarrolle bien en Tokio, en Japón, y después vamos a ver qué es lo que viene, que seguro en Estados Unidos retome. Marco, para cerrar, preguntarte por dos peleas emblemáticas que se vienen para el cierre de este año, entre Canelo Álvarez y Fielding, y para lo que viene, ¿no?, en el 2019, ya confirmado, Pacquiao versus Broner. ¿Cómo ves esas dos peleas, Marco? Bueno, yo te cuento que yo particularmente, vamos a quitar un poco de periodismo al lado. Yo creo que para mí, como fanático, no me gustaría ver esa pelea de Canelo contra este boxeador donde va a las 168 libras, claro, donde va a las 160, ¿no? Sí, sube de categoría en supermediano. Sube de categoría, sabemos que es un campeón que nadie lo conocía, es un campeón que para tomar este cinturón de la AMB, yo creo que no hay posibilidad de que este muchacho le gane a Canelo. Y la de Broner Pacquiao, yo... particularmente me interesa, o sea, es una pelea que me gusta, una pelea que con su algarabía, con su boca que tiene Broner, siempre pone la expectativa. Le mete pimienta. Yo creo que Pacquiao está en lo último, sí, y que está en lo último, y como está en lo último, yo creo que puede ser un buen combate. No me hubiese gustado si hubiera enfrentado a Floyd Mayweather, pero sí a Broner, sí, porque se va a venir un buen combate entre dos hombres que ya están de salida en el boxeo, y que mira que Broner, a pesar de todo lo que hace, él vende mucho y pues me parece una pelea interesante. Sí, además de la partida, aparentemente va a ser Brian Castaño frente a Arisnandi Lara, también en esa velada se habla de que va a ser parte de la jornada de ese día el argentino frente al cubano radicado en los Estados Unidos, y seguramente también va a ser una gran pelea entre Castaño y Lara, ¿no, Marco? Sí, claro, una gran pelea. Lara es un boxeador de estos cubanos con el mismo estilo, la misma escuelita cubana, se dicen que, y que la gente que vio la repetición de la pelea de Lara con Canelo, que le ganó a Canelo, el Lara lo que pasa es que no ha tenido suerte en que es un peleador que no pelea de seguido, no sé por qué no pelea de seguido, es un boxeador que dura hasta un año sin pelear, o pelear una vez, o máximo dos veces al año. Entonces yo creo que se hace no interesante la pelea con Lara, porque sabemos que siempre muestra esa pelea de estilo cubano, que ya no gusta mucho como antes. Entonces un boxeo muy olímpico. Sabemos que este rival argentino es un rival aguerrido, un boxeador que le puede dificultar la pelea a Lara fácilmente. Bueno, Marco, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Realmente te considero un gran amigo. Seguramente nos vamos a estar encontrando en otra velada. Vamos a compartir la cena post-pelea, post-velada, como hicimos la última vez. Te mando un abrazo muy grande. Me alegro que tu madre se esté poniendo bien. El saludo para tu familia y nos vamos a estar encontrando, Marcos. Gracias por la invitación, Damián. Un saludo a toda la gente de Planeta Boxeo. Y que también se pueden seguirnos, ¿no? Es muy facilito, Instagram, Boxeo de Colombia, la página web, boxeodecolombia.com, y estamos en todos los portales en Boxeo de Colombia, en todas las plataformas de Boxeo de Colombia. Y gracias por la invitación, que tú sabes que también acá en Estados Unidos tienes un gran amigo, sabemos el sacrificio, Damián, que tú haces, no es fácil, yo la veo menor porque jamás de mi casa a Las Vegas son 4 horas, tú tienes que volar, hacer otro vuelo, son casi 14 horas. Así es. Y la gente piensa, wow, Damián, la gente piensa, no, Damián está en Las Vegas, Marco está en Las Vegas, pero ustedes si supieran todo el sacrificio que uno hace para poderle llevar a ustedes lo mejor del boxeo. Bueno, Marco, el abrazo grande y nos estamos viendo, Un abrazo. Un abrazo para ti y para toda la gente. Gracias. Ha sido Marco Pérez de Boxeo de Colombia, exclusivo para los micrófonos de Boxeo Planeta. Seguimos en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. Never, we'll not let you go. Oh. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Y ahí estaba, ¿no?, la voz inconfundible de Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia. Por supuesto, Queen. Tuve la posibilidad de ver el fin de semana la película de la vida de Freddie Mercury. Realmente la recomiendo, Dani. La recomiendo porque es un film realmente brillante, con una actuación memorable de quien le ha tocado protagonizar a nada más y nada menos que una figura tan emblemática como es, sin lugar a dudas, Freddie Mercury. Un film donde te hace reflexionar mucho, ¿no? De lo que tiene que ver con la carrera de una mega estrella como ha sido Freddie Mercury. Así que recomiendo Rapsodia Bohemia para ir a ver. Llegó el momento de presentaciones históricas en Boxeo Planeta. Ladies and gentlemen, at this time we present a world championship attraction here at the Trump Taj Mahal, and once again it's all brought to you by Frank Warren Sports Network in association with Dylan Productions, Showtime Event Television, Trump Hotels and Casino Resorts, and the undefeated, undisputed King of Beers, Budweiser. This bout coming away is sanctioned by the World Boxing Organization. President Francisco Valcarcel, supervisor, the former light heavyweight world champion Jose Torres, along with the New Jersey State Athletic Control Board, Commissioner Larry Hazard, Senior Chairman Jerry Gormley. Introducing to you our judges scoring this bout from ringside. From Toronto, Ontario, Canada, Harry Davis. From Newark, New Jersey, Ron Porteridge. And from San Juan, Puerto Rico, Roberto Ramirez. And our referee in charge of this bout, the third man in the ring, is Benji Esteves Jr. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBO Junior Featherweight Championship of the World. Introducing to you first the challenger. On my left, fighting out of the blue corner, entering the ring wearing maroon trunks with black trim, joining us all the way from Salta, Argentina. He weighed in at the junior featherweight limit of 122 pounds with an outstanding record of 42 wins. Only one defeat. He has 23 wins coming by way of knockout. Here is the WBO number 4 ranked junior featherweight contender, tonight's challenger, known as Vaca Mala, introducing Pastor Maurin. And his his opponent across the ring. On my right is the defending world champion, fighting out of the red corner, wearing white trunks with blue lettering, hailing from Mexico City, Distrito Federal, Mexico. He weighed in the same as his opponent, 122 pounds even. His record stands at 48 wins, 2 losses, with 36 big wins coming by way of knockout. Here is the two-time and current WBO Junior Featherweight Champion of the World, known as the Baby-Faced Assassin, introducing Marco Antonio Barrera. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judges at ringside, John Potteridge and Roberto Ramirez, both score the bout 119 to 109. Harry Davis sees it at 120 to 108. All three in favor of the winner. And still the WBO Junior Featherweight World Champion, Marco Antonio Barrera. Que ahí estaba, ¿no? Un recuerdo más, una presentación más en Boxeo Planeta. Y haciendo memoria de aquel combate en Atlantic City en el año 1999. Estando en juego el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo. Lo defendía Marco Antonio Barrera, como bien escuchábamos en la presentación. Y siempre tratamos de recordar, ganando o perdiendo, boxeadores argentinos que le han tocado o tuvieron la posibilidad de combatir por el título mundial, ¿no? Y en esta oportunidad recordábamos a Bacamala Maurín, boxeador realmente distinto y que le dio mucho trabajo, por cierto, a Marco Antonio Barrera, que lo venció por puntos en la noche de Atlantic City en el año 1999. Y que Barrera, molesto porque no se pudo lucir en esa noche, lo tildó como el peor boxeador que enfrentó en su vida. Mire usted. Lo cierto es que le dio muchísimo trabajo Bacamala Maurín, un boxeador que era difícil de estudiar, de leer sus combates. Salteño, ¿no? El hombre de la tierra ya de Martín Miguel de Güemes, querido Dani. Y que tanto le dio también al boxeo salteño y por cierto al boxeo nacional. Hoy lo traíamos recordando en esta clásica presentación de Boxeo Planeta. Bien, continuidad en esta edición 323. Ya vamos tirando los últimos golpes, las últimas informaciones en Boxeo Planeta. Por supuesto, recibimos mensajes de texto a 0341-156-02-1075 vía WhatsApp. También, por supuesto, recibimos mensajes en nuestro Face. Y me voy a meter en el Face. Le vamos a agradecer a todos los que de alguna manera se acercan con inquietudes y mandando saludos. Vamos a recordar a algunos de los que se acercan a Boxeo. Brian Gastón manda saludos en nuestro Face, muy buena la nota. Álvaro Murillo desde México también escuchándonos, muy buena la nota con Marco Pérez. Matías Camaño también está prendido a Boxeo Planeta a través de la web. Ricardo Mariluán también hace lo propio. A ver, en nuestro Face podemos ver, nos dice muy buen programa, sigan así. Juancho López, el saludo grande. Gaturro Rodríguez, Lourdes Rocha, Lauti Tobardarichi, Quiroga Fabiana. Bueno, les mandamos un saludo muy grande. Gracias por escuchar, gracias por dejar sus inquietudes a través de nuestro Face. Y por supuesto que también a partir del día de mañana van a poder escuchar esta nota, esta rica y jugosa nota que hicimos con el colega Marco Pérez, el hombre de Barranquilla, Colombia, radicado hace muchísimos años en Miami, los Estados Unidos, con su Boxeo de Colombia, que abarca todo el abanico que tiene que ver con las redes sociales y por supuesto su página en internet como Boxeo de Colombia, que tiene tantos y tantos seguidores. ¿Qué nos quedó? Bueno, lo que decíamos un poco, lo que va a venir de Brian Castaño, que dice, me gustaría ser el primero en noquear a Lara. Brian Castaño y el zurdo cubano Hernandi Lara están esperando fecha para entrados el mes de enero. Se hablaba de diciembre, pero ya está todo enfocado como para que Brian Castaño, el invicto campeón mundial que tiene la República Argentina en la categoría Super Welter, de pelea frente a Hernandi Lara. Esto va a ser, es muy probable que sea en la velada en la que va a estar combatiendo Manny Pacquiao frente a Adrien Broner, así que vamos a estar seguramente confirmando eso. Pero lo cierto es que el boxeador de 29 años de edad, Brian Castaño, quiere ganarle por la vía categórica a Hernandi Lara. Veremos si se puede dar ese resultado de una pelea que es de pronóstico reservado. Por otro lado, hubo reunión de la convención, por supuesto que tiene que ver con la reunión anual que hace la Organización Mundial de Boxeo, y estuvieron dando ahí a distinciones a los boxeadores que tienen que ver con, que están vinculados con la organización. Y bueno, entre muchos fueron distinguidos Lomachenko como uno de los mejores boxeadores, y bueno, se habla de quien lidera, ¿no?, las posiciones para el mejor peleador del año, Oleksan Uriski, quien puede ser decretado el boxeador del año. También fue galardonado por la Organización Mundial de Boxeo. Lomachenko está también esperando ya para su pelea, que tiene que ver con su próxima defensa. Así que vamos a estar también dando las próximas fechas que tienen que ver con estas megas veladas. También hubo muchos reconocimientos en lo que fue el cierre de esta convención anual de la Organización Mundial de Boxeo. Veo por aquí que el peleador del año fue galardonado Terence Crawford, la peleadora del año Amanda Serrano también, por supuesto, recibió el cinturón de supercampeón. A ver, veo por aquí especial reconocimiento para Jaime Munguía, campeón Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo. Iván Calderón, dos veces campeón mundial. Fue reconocido también el brasileño Acelino Popó Freitas. Ustedes recordarán aquella pelea tan emblemática con Jorge La Hiena Barrios. Fue también reconocido Arthur Grigorian por sus 17 defensas de título ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Grigorian, que recordamos peleara frente al Pepe Balbi y Aldo Nazareno Ríos y lo superara a los dos argentinos. Bueno, un poco en este contexto que tuvo que ver con el cierre anual de la Organización Mundial de Boxeo, quienes estuvieron siendo también de la partida fueron algunos de los promotores a nivel nacional. Fue Mario Margosian, Osvaldo Rivero. Margosian también fue galardonado con una distinción por ser uno de los promotores que más ha trabajado con la Organización Mundial de Boxeo en lo que tiene que ver con este año. Así que bueno, bien por ellos que tienen la posibilidad de organizar boxeo a nivel nacional y, por supuesto, siempre refrendando a la Organización Mundial de Boxeo. Queridos amigos de Boxeo Planeta, se nos ha ido más de estos 60 minutos y por supuesto agradecerles como siempre que estén del otro lado del micrófono apoyando a este Boxeo Planeta que ya lleva 323 programas, 8 años en el aire y que bueno, como decía Marco Pérez, el colega colombiano, muchas veces se hace cuesta arriba estar en las veladas, cubrir boxeo, difundir esta querida actividad, pero lo hacemos realmente con mucha alegría y con mucha pasión. Muy bien, ha sido todo por hoy. Les voy a dejar las 10 campanadas finales por el fallecimiento de uno de los boxeadores que le ha tocado combatir también en el extranjero, y por supuesto nos referimos al ex campeón argentino y sudamericano Mario Masazo Melo, quien tuvo la posibilidad de combatir en el exterior por el título mundial, y que perdiera la vida en un insólito episodio. No está muy claro del todo, las noticias hablan de que estaba en un certamen de ver quién comía más medialunas. Realmente es insólito que encuentre la muerte, ¿no?, de esta manera. Lo cierto es que Mario Melo murió este domingo en la localidad bonaerense de Pinamar, y le queremos dejar estas 10 campanadas, y con esto le damos cierre a esta edición 323 de Boxeo Planeta. Los esperamos el próximo lunes aquí en Super 107.5 de Rosario. Esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonarena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia, hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.